arrancó el segundo tiempo. La pelota la lleva a la coalición por una radiodifusión democrática. Arma toda la jugada, elude grandes rivales. Sigue la coalición, la tocan todos, gana colectiva. Puerta del área, ¿va a rematar? No, tira un centro. La toma la presidenta, patea al arco. ¡Gol! ¡Gol! Tenemos una nueva ley de servicios de comunicación audiovisual, del pueblo, de la democracia. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Coalición por una radiodifusión democrática.